vínculo estaba establecido, así que ella fue llamada por el Señor. Es una convicción que tenemos absolutamente. Así que en mi nombre personal y en el de toda mi familia también, muchas gracias a todos por participar de este tiempo también. Y el domingo quizás haga una breve reseña de su vida y demás, así que gracias por todo. Estamos aquí para continuar con lo que Dios tiene para nosotros como iglesia, ¿eh? He tenido, ya he conocido algunos ecos de la celebración del aniversario de la iglesia, ¿verdad? Y nos encuentra este 41 aniversarios de manera particular y especial. Cada año va teniendo su característica y mucho más su proyección, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos percibiendo de parte de Dios, es todavía algunas señales de todo lo que va a venir. Y a nosotros ya nos parece un montón y qué sé yo, pero Dios va mucho más allá y va delante nuestro, dando Él primero los pasos para guiar a su iglesia conforme a su voluntad y a sus propósitos. Él tiene planes para nosotros como iglesia y vos que estás aquí, formás parte de la misma, tenés que ser muy consciente de ello, tenés que siempre estar orando por ello y todos tenemos que ser llenos de esa visión que Dios nos ha dado para avanzar en función de esa visión, que tiene que ver siempre con el propósito que Dios puso en su congregación, en la iglesia, en su pueblo, que es el de extender su reino, el de evangelizar, el de impactar, ¿no es cierto?, desde el reino de Dios en el lugar donde Él nos ha levantado y edificado. Así que tenemos estas perspectivas. Vamos a de aquí en más, hasta fin de año, estar celebrando con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha alabanza, con mucha disposición y percibiendo que Dios sigue obrando y va a seguir obrando. Todavía tenemos ya este próximo sábado un evento muy importante que tiene que ver con difundir más que la oscuridad y las tinieblas, por supuesto, el reino de Dios y el poder del Evangelio de Cristo, y lo vamos a hacer a los niños particularmente, pero también dando un mensaje a los padres, a los mayores, a los adultos, como ya venimos haciendo durante varios años en la comunidad, en la calle. Así que, bueno, el barrio tiene expectativas ya también por esto, porque la iglesia siga anunciándolo de manera pública y cada vez mayor. Así que tenemos eso y después tendremos noviembre con cada una de las cosas y ya nos prepararemos para celebrar Navidad de manera muy especial y cada uno de los acontecimientos que tengamos, ¿eh? Recuerde, todo ello tiene que ver no tan solo con que nosotros lo pasemos bien y qué bueno encontrarnos y compartir, sino que al mismo tiempo que tenemos esta experiencia de comunión y de compañerismo, el propósito fundamental es que muchos más puedan conocer a Cristo como Salvador personal. Por eso el foco principal de la iglesia está puesto en aquellos que no conocen a Cristo, ¿eh? Fundamentalmente en los que no conocen a Cristo. Muchos otros ya lo conocen y quizás ya están incorporados en alguna congregación y allí deben estar sirviendo al Señor y los tenemos que bendecir en esos lugares donde Dios los ha llevado. Si alguno, porque en el propósito de Dios estuviera a cambiarle, será una decisión de la persona, pero nosotros estamos buscando a aquellos que no conocen a Cristo como Salvador personal. Así que allí está nuestro enfoque y todo lo que hacemos tiene que ver con eso. Como apoyo a tus oraciones, a las oraciones de todos, oraciones que hacemos y haces por aquellos que efectivamente son tus compañeros, tus vecinos, tus contactos, tus familiares que están en esa circunstancia, todavía no han conocido al Señor. Por lo cual todos nosotros, y entiendo el miércoles pasado hubo una palabra en este sentido, todos nosotros debiéramos estar teniendo una lista, una agenda, un papel, algo, que cuatro o cinco nombres, no hacen falta tantos, cuatro, cinco, seis, el Espíritu de Dios te va a poner en tu mente la imagen de esa persona y el nombre, y entonces vos tenés que clamar a Dios permanentemente en función de su salvación. Y después ver la oportunidad de contactar, de invitar, de hablar, de presentar, de dar testimonio, de traer. Y Dios va obrando, el Espíritu Santo responde a tus oraciones. Amén. Claro que las responde. Siempre. Así que vas a ver que en un mes, dos meses, seis meses, un año, dos años, qué sé yo. Pero vas a ver que esa persona viene a Cristo. Así que es una victoria, es una victoria. Es el impacto que causa el reino de Dios en la vida de los demás. Así que tenemos que seguir sustentando esto. Y en este sentido, uno de los ejes importantísimos, por supuesto, es el de la oración. Es el de la oración. No podemos prescindir de la oración a Dios porque sería prescindir del Dios al cual oramos, ¿no es cierto? No tenemos que intentar nada aparte de Dios. No podemos procurar hacer nada aparte de la presencia del Señor y del poder del Espíritu Santo, porque no podríamos hacerlo. Y en ese caso la oración para tu vida personal y tu desarrollo espiritual personal, como para el de toda la congregación, es vital. Por eso nos da siempre mucha alegría ver que cada día son más las personas que responden a la convocatoria a venir a orar cada miércoles. Porque es importantísimo, nos hace bien a cada uno, pero nos hace bien como iglesia, agrada al Señor y Él otra vez siempre añade bendición. Así que no podemos dejar de hacer esto. En esta tarde precisamente el texto, el mensaje va a girar en torno a el reino impactando por medio de la iglesia. El reino impactando por medio de la iglesia. Así que esto ya da cuenta de que la iglesia es un instrumento del reino, es un instrumento de Dios para impactar en la ciudad en la cual Él ha levantado. Déjeme compartir este texto que está en el Evangelio según San Juan capítulo 5. Mientras lo vas buscando o va a estar allí proyectado, te quiero recordar que seguimos desarrollando los 40 días de oración y de ayuno. ¿Ya bajaste los brazos? ¿Quién va a decir que sí, no? Bueno, no. Ya sabes, si ayer no pudiste, hoy te olvidaste, algo pasó, retomá, sí, tenemos que continuar. Precisamente el enemigo va a ser quien traiga ese desánimo y te va a hacer ya 4 días que no hiciste nada. No, ahora para qué, dejarlo el año que viene. Usted no le haga caso al enemigo. Usted busque el material, el manual, va y se pone al día, lea 2 por día, haga como pueda, pero tiene que continuar, sostenerse. Así es como se va fortaleciendo ese hábito. Y se va haciendo cada vez más profundo en nuestra vida, así que no dejemos de orar, ya estamos, dentro de poco ya terminamos, mire, estamos próximos, así que no es momento para hacernos a un costado, así que retome eso. Juan 5, 19 y 20 dice de esta manera, Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. ¡Wow! Está hablando Jesucristo, el Hijo de Dios Todopoderoso. Él mismo está diciendo y afirmando y asegurando que Él no puede hacer nada por su propia cuenta. Y si el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, ¿cuánto más nosotros, que somos sus siervos, sus ministros, cuánto más? Hay que tener muy presente esto en nuestra vida y en la vida de cada iglesia. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Es imprescindible que esté Dios allí. Más, no debe estar allí para apoyar lo que nosotros estamos haciendo. Por el contrario, nosotros debemos estar allí donde Dios está y ofrecernos para ser usados por Él en su obra. La obra es de Dios, no es nuestra. Así que no lo hacemos trabajar a Él en nuestra obra, no lo hacemos bendecir a Él nuestra obra. Nosotros estamos para que por su gracia y misericordia ser usados en su obra y ser usados para bendición en su obra. Ser usados bajo su bendición en su obra. Esto es lo que necesitamos seguir teniendo presente en nuestro andar y en nuestro accionar. Agregaba Jesús, solamente hace, el Hijo de Dios, lo que ve hacer al Padre. ¿Quién es entonces el que está haciendo la obra, la tarea? Es Dios. Y nosotros tenemos que estar viendo como el Hijo de Dios veía a su Padre obrar. Usted y yo tenemos la capacidad, tenemos vista espiritual para darnos cuenta dónde y cómo y qué está haciendo Dios en cada momento y en cada situación. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos eso, es decir, nos unamos a Dios y le digamos, estoy a tu disposición. Y Él entonces quiera tomar tu vida, bendecirte, ungirte, llenarte de poder del Espíritu y efectivamente usarte para sus propósitos. Eso es lo que hay que hacer, tener sensibilidad espiritual. Miren, en este tiempo, para usar una expresión, habría que ser muy... tener muy poca visión espiritual para no darse cuenta, para no observar lo que Dios está haciendo entre nosotros. Es tan evidente, pero sería evidencia de una vida espiritual bastante adormecida si alguno no pudiera observarlo por sí mismo, porque es sumamente evidente. Y Dios lo hace evidente, además, no solo para que lo reconozcamos a Él y le demos toda la gloria a Él, sino para que inmediatamente digamos, Señor, si yo puedo, estoy a tu disposición. Y claro que todos podemos en Él. Y entonces, por supuesto, siempre hay lugar en las labores de Dios para todos aquellos que son dóciles y se dejan usar por Él. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. ¿Se da cuenta? Es la relación y la coherencia completa y total que hay en esto. Esto debe ser lo que nosotros hagamos. No debe ser al revés. Todo lo que Dios ve hacer a sus hijos, Él lo hace. ¡No! Todo lo que nosotros vemos hacer a nuestro Dios, eso mismo debemos hacer. ¿Y qué hace Dios? Está buscando al perdido. Eso es lo que debo hacer yo, y usted, y todos. ¿Y qué está haciendo Dios? Y yendo en busca de aquel que está en aflicción, en sufrimiento, en tormento, bajo potestad de las tinieblas. Eso debo hacer yo. Él está buscando al quebrantado de corazón, Él está buscando al enfermo para sanarlo, para levantarlo, etc. En eso debo estar yo. Debo estar haciendo eso yo también. Él está sosteniendo al que está débil. Él está confortando al que está triste. Él está ofreciendo vida eterna al que está incluso pensando en quitarse la vida en este tiempo. Eso es lo que yo debo estar haciendo y usted también. Es sencillo. Aquello que Dios hace es lo que yo debo hacer. Él está tratando de bendecir. Yo debo estar bendiciendo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. El Padre ama a sus hijos y les muestra todo lo que Él hace. No hay nada secreto, no hay nada oculto, no hay nada bajo ningún código especial o secreto. No, lo da a conocer, te lo revela, es lo que significa, lo hace evidente, te lo muestra, te lo hace conocer. Son distintas cosas, distintas palabras que usan distintas versiones. Y les mostrará cosas todavía más grandes. Wow, que los dejarán a ustedes asombrados. Bueno, yo espero que usted ya está percibiendo asombro por lo que Dios está haciendo entre nosotros. No sé si el domingo te fue una pequeña muestra para estar asombrándote de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Durante el año vas a tener otras oportunidades todavía para asombrarte de ver lo que Dios está haciendo entre nosotros. Pero dice, cosas todavía más grandes. ¿Usted espera que Dios pueda hacer todavía cosas más grandes entre nosotros? Claro que sí. Claro, las está llevando a cabo. Y aquellos que creen en Él y se sostengan en Él como siervos fieles para ser usados por Él, pues entonces lo van a poder ver. Ahora lo vemos espiritualmente, luego lo vamos a poder ver incluso físicamente. Vamos a ver la concreción de esa maravilla que nos va a asombrar, pero que solo Dios puede hacer. Por lo cual, luego, ¿y a quién vamos a aplaudir? ¿A quién le vamos a poner la corona de laurel? ¿A quién vamos a poner en el podio sino solo a nuestro Dios. Así que a Él le damos toda la gloria y todo el honor y toda la honra. Y celebramos y aplaudimos a nuestro Dios y nos gozamos. Y Señor, anhelamos más, porque todavía debe haber más gente esperando ese mensaje, ese anuncio, ese testimonio tuyo, esa oración, esa visita, ese llamado, ese interés, ese servicio, ese abrazo. Eso. Y habrá más. Tres cosas se destacan en esto. Número uno, Dios edificando. Dios llevando a cabo su tarea, su obra, su labor. Dios cumpliendo sus propósitos. Dios estableciendo su reino. Dios guiando el universo al fin de todas las cosas. Dios está en control. Dios está reinando y reina por los siglos de los siglos. Así que Él está haciendo todo. Él hace todo. Él es el hacedor. Jesús decía en el Evangelio, mi Padre hasta ahora trabaja. Dios no está cruzado de brazos así y pasivo, mirándonos a nosotros a ver cómo hacemos algunas cosas, nos volvemos locos. Pues no, Él está obrando, Él trabaja. Jesús lo dijo, su Hijo, su propio Hijo lo reveló. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y va a seguir trabajando hasta que se cumpla todo, tal cual Él lo proclamó y lo estableció. Así que de eso se trata, Dios obrando, Dios obrando. Y si no está Dios y no hay obrar de Dios. Por eso es tan importante la presencia. Tenemos que ser muy conscientes de la presencia de Dios, porque usted y yo la necesitamos. Pero los demás necesitan manifestación de su presencia. No necesita tanto la manifestación de mi presencia o de nuestra presencia. Necesitan percibir la presencia de Dios Todopoderoso entre nosotros. Porque solo Él es quien puede cambiar y transformar esa vida. Y el Espíritu Santo va a ser quien esté convenciendo de pecado a esa persona para que venga el arrepentimiento. No somos nosotros los protagonistas. Debe ser Dios. Debemos dar lugar a Dios, debemos hacer que su presencia nos llene y llene cada encuentro que tengamos y se manifieste a toda persona que pueda estar viniendo. Pero otra vez, ¿seré yo capaz de percibir eso? ¿Seré yo capaz de percibir que Él está? Y conmueve mi vida esa presencia. Así que Dios obrando, Dios edificando, Dios llevando a cabo su tarea, su obra. En segundo lugar, la iglesia colaborando. La iglesia colaborando. Los creyentes colaborando. El Hijo de Dios, Jesús, dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, y agregó, y yo también trabajo. El Hijo de Dios no era un vago, no era alguien que miraba solo lo que el Padre hacía, y decía, che, qué bueno esto que hiciste acá. No, Él estaba unido a su Padre, como el texto lo estuvo reflejando, ¿no es cierto? Hago lo que veo hacer a mi Padre. Él también está obrando, por supuesto. Y no están aquí las palabras del Espíritu Santo, pero ¿qué estaría diciendo el Espíritu? Lo mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Así que aquí tenemos a la iglesia colaborando. Dios obra a través de su pueblo. Por eso decíamos como título de esta reflexión, el reino impactando a través de la iglesia, por medio de la iglesia, como la iglesia como instrumento de ese impacto del reino en la tierra. Así que Dios obra a través de su pueblo y por eso decimos somos colaboradores de Dios, como efectivamente el apóstol Pablo lo puede establecer en la palabra de Dios. Somos instrumentos que Él utiliza para llevar a cabo su obra. Siempre fue así y seguirá siendo así. Está establecido en el plan y en el diseño de Dios. Por lo cual permanentemente tenemos que venir a esta disposición. Señor, aquí estoy. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y usted y yo debemos decir, heme aquí, conforme a tu propósito y tu voluntad, úsame. Eso es todo. O es el principio. Porque después, dice, excelente. Mirá, pues, ¿sabes? Justo tengo que, no me di cuenta, me olvidé. No, entonces no. Heme aquí, es heme aquí. Cuando el Señor dijo, hacelo, anda, entonces listo, no hay cosa. Otra más importante. No puede el hijo hacer nada por sí mismo. Debemos estar haciendo permanentemente este esfuerzo de no caer a hacer cosas por nosotros mismos. Que pueden estar buenas, o pueden tener buenas intenciones, pero son por nosotros mismos. Originadas en nosotros mismos, llevadas a cabo por nosotros mismos. No puede ser así. Por más interesantes y bonitas e innovadoras o creativas sean las ideas, debe venir de Dios. Y deben hacerse conforme al poder del Espíritu Santo, no por nosotros mismos. Está tan claro y es tan contundente. Esta tarea de colaboración de la iglesia tiene que ver con el ministerio, por un lado, la disponibilidad, el esfuerzo, y gracias a toda la iglesia, siempre colaborando, compartiendo, arreglando, pintando, ordenando. Ahí todavía estaban aquí al lado el taller de pintura, estaban los Quinquela Martín y otros tantos acá pintando, haciendo cosas preciosas para el sábado, para la comunidad, para hacer lo mejor que podamos para la comunidad, porque allí queda reflejado el Dios al cual adoramos y presentamos a la comunidad. Así que gracias por el esfuerzo. Pero esto tiene que ver con madurez espiritual, tiene que ver con preparación. De esa manera es que colaboramos bien en los planes de Dios. Tiene que ver con la oración, como hacemos cada miércoles y permanentemente. Y por eso el programa de los 40 días también. Y tendremos otros desafíos de oración, por supuesto, vigilias y demás. ¿Y por qué oramos? Y debemos orar fundamentalmente por los no creyentes. Fundamentalmente. O sea, debemos tratar de oír nuestras oraciones y repasar nuestras oraciones personales y las que hacemos como iglesia. ¿Cuántas de esas oraciones están clamando a Dios por la salvación de alguna persona? Y ya no, Señor, que todo Varela sea salvo. No, nombre, ¿qué persona, dice el Señor? ¿A quién querés que vaya a buscar para ser salvo? No, todos los que puedan. No. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Tu vecino está en tu corazón para que sea salvo? Ese comerciante, ese compañero de facultad. Luego oramos también por los nuevos creyentes. Señor, sostené sus vidas, afirmalas en tu palabra, los protegemos, los guardamos en vos. Luego también por la congregación toda, ¿no es cierto? Unos por otros como hacemos permanentemente. Luego también por los líderes y los pastores, y más líderes, y si es necesario, más pastores. Y oramos también contra las potestades de las tinieblas. Otra vez, toda vez que Dios se está revelando y manifestándose en una congregación, el enemigo la vena así gruesa la tiene y dice, no puede ser. Y va a arreciar y viene y nos va a buscar y va a tratar de poner tropiezo y llevar a cabo alguna perturbación y algún disturbio. Está preparado, está preparada, está atento. Estemos atentos. Levantemos vallado de oración. Y no dejemos ni ventana, ni puerta, ni lugar abierto por donde Él pueda penetrar en la comunidad del Señor. Y oramos clamando porque su presencia y su gloria se revele y el poder del Espíritu Santo se manifieste toda vez que estamos juntos. Es más, dos o tres reunidos en su nombre es suficiente. Allí se debería reflejar esta misma presencia y gloria y manifestar este mismo poder del Espíritu Santo. Y por último, tiene que ver con el ministerio, la oración y también la alabanza. Dijimos, la iglesia como colaboradora en la obra de Dios. La alabanza, celebración, celebramos al que vive por los siglos de los siglos, al que reina por siempre y para siempre, al que tiene toda autoridad, todo dominio, todo gobierno, a Él lo celebramos, es nuestro gozo y lo hacemos con todo gozo, Él es nuestra victoria y levantamos en alto esa bandera porque no somos de los que vinimos hasta aquí para volver atrás. Dios va a ir delante nuestro siempre como poderoso gigante, así que detrás de Él vamos a ir y junto a Él vamos a estar. para que Él nos use conforme a esos propósitos y podamos ver esas cosas aún más grandes. Esto implica una iglesia activa, una iglesia movilizada, pero no una iglesia movilizada como que salimos corriendo para cualquier lado, no, movilizada estratégicamente, como vemos que en la Biblia se nos refleja, ¿no es cierto?, Dios guiando a su iglesia y a su pueblo. Así que eso tiene que ver con una movilización estratégica para penetrar en la ciudad y tomar la ciudad para el Señor, ocupando territorio, presente en la comunidad, una iglesia visible, una iglesia avanzando, una iglesia cohesionada, que tiene pocos flancos expuestos a la obra del enemigo, una iglesia ungida por sobre todas las cosas y revestida de poder de lo alto. Así que de esto se trata. Dos cosas: Dios obrando, la iglesia de Dios colaborando con Dios en su obra. Y finalmente, el reino creciendo. Cuando esto se da, el reino crece, el reino de Dios avanza cada vez más, hay mayor impacto, el impacto es cada vez mayor, tiene más efecto. Dios añade más salvos, como dice allí por el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Él lo hacía cada día, y lo hacía añadiendo así a la iglesia. Este impacto es un impacto en las personas, pero es un impacto también en los matrimonios, en las familias. Es un impacto que va siendo cada vez mayor también en las esferas sociales de nuestra ciudad y en las esferas políticas y aún en las esferas religiosas. No buscamos estar en boca de nadie, pero seguramente la influencia y el impacto del reino va a llegar a ellos y de hecho van a hablar. Así como decíamos que aquellos primeros que eran testigos de los cristianos decían: estos que trastornan el mundo también llegaron acá, lo cual significa que eran visibles, que percibían, que se daban, que eran conscientes. De eso se trata. El reino entonces avanza en Varela y las tinieblas retroceden. La ciudad es conmovida, es consciente de la irrupción del reino de Dios. Un paralelo de esto en tiempos de Nehemías con la reconstrucción de los muros. Dice allí en Nehemías 6:16, cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Y agrega: se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. ¡Qué bueno eso! Se dan cuenta el testimonio, ¿no es cierto? La gente ve y dice: no, esta obra ha sido realizada con la ayuda de Dios. La iglesia, esta iglesia, este pueblo, ellos tienen a un Dios que obra de esta manera, un Dios todopoderoso. Y esto es lo mejor que puede acontecer. No dice nada de nadie en particular, un nombre en particular. Nadie, no importan los nombres. El único nombre que debe figurar es aquel que tiene nombre, que es sobre todo nombre. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si eso sucediera, bien gozosos podríamos sentirnos, porque no estamos haciendo nada extraordinario ni particular, estamos haciendo solo aquello que siempre debemos hacer. ¿Y qué otra cosa estamos llamados a hacer sino eso? Y ahora, decía entonces el texto, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes, decía. ¿Cómo hacer cosas mayores, cosas más grandes? Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. ¿Qué había estado haciendo Jesús? Había sanado a uno que estaba paralítico. Y por eso se levantó una controversia enorme. Y entonces Jesús termina compartiendo estas enseñanzas que vemos aquí y hablando de esta manera. Pero otra vez, cosas aún mayores que esas, vamos a ver. Dios nos está mostrando y revelando sus planes y sus obras. Y ya nos está haciendo conocer a nosotros en particular obras mayores, obras mayores. Tenemos enormes desafíos, se nos están viniendo muy encima esos desafíos, ya los tenemos delante nuestro. No alcanzamos de resolver algunas cuestiones y el Señor ya nos está presentando otras mayores. Y la iglesia crece. Y así que vamos a tener que orar mucho en este sentido. Señor, decinos qué hacemos, para dónde salimos corriendo, a dónde vamos. Y así. necesitamos graneros para seguir conteniendo la cosecha. Así que ore, necesitamos respuesta de Dios, guía de Dios, la vamos a tener. Siempre el Señor fue resolviendo toda situación. Y eso porque lo buscamos a Él. Y Él lo hizo. En su tiempo abrimos un nuevo culto y hoy estamos medios complicados nuevamente. Y hacia fin de año y a principio del año que viene, usted recuérdelo, téngalo en su corazón. Si no lo percibe, vamos a tener que estar tomando alguna decisión más para que puedan seguir sucediendo todavía cosas mayores para la gloria de Dios. Les aseguro, decía Jesús, que el que cree en mí, claro, hace falta fe. Claro, hace falta fe. ¿Cómo está tu fe? Tienes que fortalecer tu fe, tienes que alimentar tu fe, tienes que agigantar tu fe. Y el discipulado, la lectura de la palabra, la oración, la comunión con Él, el servicio, el compañerismo entre todos, la oración unos por otros, la intercesión, todo eso tiene que ver con acrecentar y agigantar nuestra fe. Porque el que cree en Él, dice, hará también las obras que yo hago. Entiende que esto le incluye a usted, ¿no es cierto?, a cada uno. El que cree en mí hará también las obras que yo hago, decía Jesús. Y si eso nos, ya nos impacta, escuche esto. Y hará obras todavía más grandes el que cree en Él. Porque yo voy a donde está el Padre. Espectacular. El reino de Dios impactando a través de la iglesia, por medio de la iglesia, por medio nuestro, por medio de tu vida. ¿Te das cuenta el milagro que hay allí y la gracia que hay allí, no es cierto? ¿Cuál es el milagro y la gracia? Y que Dios toma a alguien tan miserable, alguien tan indigno de Él, para que a través de este instrumento inútil, Dios revele su gloria a los demás. Es el milagro y la gracia de Dios. Alguien que fue a buscar al barro y lo rescató, lo redimió, lo llamó, lo salvó, lo adoptó, lo vistió con vestiduras nuevas, lo transformó, lo llenó de su presencia, del Espíritu Santo. A esa persona, yo, Dios se dignó a revelar su gloria para que sea reflejada a los demás. Tremendo. Es inexplicable el amor de Dios. Es inexplicable la gracia de Dios. Por lo cual, nunca abandonemos esa posición de humildad. Que ninguno, que yo no me la crea. Que yo no empiece a andar por mí mismo. Porque es el principio del fin de todo. Nadie puede hacer ni debe hacer nada por sí mismo. Ni siquiera el Hijo de Dios lo hizo. Sigamos su ejemplo, sigamos sus pisadas y estemos a la expectativa. Dios está anunciando, ya anunciando cosas aún mayores. ¿Usted las puede ver? Dispóngase a ser instrumento. Padre, en esta tarde te alabamos y te exaltamos. Ah, eres nuestro Dios. Eres Dios soberano, el que reina sobre todo el universo, que tú mismo has creado, Señor, por tu palabra. Oh, bendito sea, Señor, por la vida que nos has dado, que nos has regalado, por esta maravilla de ser contados entre tus hijos e hijas, Señor. Gracias por Jesucristo, porque el Señor derramó su sangre. Por amor entregó su propia vida, murió por mis pecados, por nuestros pecados, para que pudiéramos ser libres y salvos y pasar a vida eterna. Oh, Señor, te alabamos. Y aún así todavía, Señor, por los méritos de Cristo, vos nos ves a través de tu Hijo y nos ves con todo amor y con toda gracia y misericordia. Y nos ves siempre valiosos, siempre importantes, siempre dignos. Y aún todavía, Señor, nos usás. Señor, volcás y revelás tu gloria en nuestra vida para que eso pueda ser manifiesto a otros que están a nuestro alrededor. Señor, por eso toda la grandeza es tuya, toda la gloria es tuya. Somos solo vasos de barro que contienen lo más precioso que pueda haber, que es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, Señor. En esta tarde te pedimos que obres en nuestra vida, nos sigas guiando, nos sigas enseñando, Señor, que toda tu iglesia pueda seguir delante tuyo con toda humildad, reconociéndote, sujetos a tu señorío, creciendo y madurando en la fe y estando siempre a disposición tuya, para que al menos hoy, todavía hoy, que no terminó, alguien más te pueda conocer como Salvador personal. Y Señor, que eso sea siempre nuestro norte, que eso sea siempre lo que llene nuestro corazón, lo que nos movilice a hacer todo lo que hagamos y todo lo que digamos. Que alguien que todavía está perdido y en tinieblas pueda ser hallado y rescatado por ti a través de a través de cada uno de nosotros. Ah, Señor, te honramos. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Toda la tierra será llena de tu gloria, Señor. Bendito eres, Señor. Todo se ha de cumplir tal cual tu palabra ya lo establece. Señor, gracias por este privilegio enorme de poder servirte, aún como somos y quiénes somos, pero aún así en ti somos de bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. El Señor se glorifica entonces también en esta tarde.